de la mañana, 18 minutos en todo el país. Y bueno, estamos ya en contacto con Susana Funes, secretaria general del Gremio de los Trabajadores Judiciales. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por estar. Susana, bueno, entiendo que hubo una reunión en virtud de reclamar recategorizaciones, mejoras además en el edificio judicial. ¿Quiénes participaron y si salió algo de este encuentro? Sí, bueno, en realidad siempre sale algo bueno de todos los encuentros, si bien estas asambleas están obviamente consensuadas por todos los trabajadores de todas las circunscripciones. Pero bueno, siempre el reclamo es el mismo, son mejores condiciones laborales para los trabajadores. Nosotros en paritaria hemos realizado una serie de pedidos al Superior Tribunal de Justicia. Estas fueron el 28 de junio, hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y bueno, y las recategorizaciones, que es un tema puntual para nosotros, es algo que no podemos dejar de plantearlo ni de pedirlo, porque año a año nos encontramos, bueno, con esta dificultad de que los trabajadores no recategoricen. Hay que recordar que esto es un acta, o sea, que es un logro gremial. Esto se consiguió en el 2014 y bueno, son las recategorizaciones de las que todos los trabajadores judiciales gozamos. Lo que estamos planteando también ahora, que es algo que no se ha dado, que son las la incorporación de dos categorías a la escala salarial, que es de la rama de maestranza. Eso también estuvo homologado en el 2014 y hasta la fecha los compañeros no pueden acceder a esas categorías. Y esto obviamente lo que trae complicaciones, porque el compañero se termina jubilando con un salario, un salario que no es acorde a la realidad que estamos viviendo hoy como trabajadores. Por eso es también que estamos exigiendo, ¿no?, que ya el Ejecutivo obviamente otorgue y habilite estas dos categorías a la escala salarial. Y el otro punto, que es para los compañeros administrativos, de poder subir el techo de estas recategorizaciones hasta oficial superior de primera, que también tiene que ver con esto, ¿no?, de que el compañero se pueda jubilar y pueda hacer una carrera judicial y pueda jubilarse con un salario más acorde. Estamos hablando de salarios y de recategorizaciones. En cuanto a las recategorizaciones, ¿cuál es el sistema, digamos? ¿Es por concurso de oposición antecedentes? ¿Es por antigüedad? ¿Cómo se realizan las recategorizaciones? ¿Y qué tan actualizadas están a las necesidades de la justicia hoy? Bueno, en realidad estas recategorizaciones, como te decía, fue un logro gremial, se consiguió, bueno, en unas paritarias con el Ejecutivo y el Superior Tribunal de Justicia. Los compañeros judiciales se recategorizarán cada 3 años y obviamente después están los concursos de ascenso. Obviamente estas categorizaciones no significa que el compañero que tenga la categoría no va a poder concursar, hay concursos de ascenso por categorías también más altas. Pero bueno, también entendemos muchas veces estos concursos que se hacen en el Superior Tribunal, o sea, en la justicia, son concursos donde tienen o piden como requisito ser abogados, y no todos los compañeros son abogados. Entonces, por eso el planteo de que estas recategorizaciones también vayan hasta la categoría oficial superior de primera. En realidad lo que dice el acta y este logro es que los compañeros, después de 5 años de ingresado a la justicia, comienzan a recategorizarse cada 3 años. Sí, sistema parecido, digamos, al de la 643. De ahí a que se cumpla, son 2 mangos aparte. Claro, en realidad eso, la diferencia es que nosotros lo tenemos como, bueno, en paritarias sectoriales, lo tenemos homologado en paritarias, o sea que ya es un derecho que tenemos los trabajadores judiciales desde el 2014 hasta el 2019. Estas se han venido efectuando, obviamente siempre tenemos que salir los trabajadores a manifestar o a plantear algo, pero se han venido llevando a cabo. Y bueno, nada más que ahora en el 2020, 2021 y 2022 los compañeros no han accedido a esta categoría. Bien. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir entonces? Bueno, ahora nosotros, si bien nos dirigimos al Superior Tribunal de Justicia, donde realizamos la asamblea y entregamos 2 notas ahí al Superior Tribunal de Justicia, una nota tiene que ver, bueno, con todos estos pedidos que tenemos en paritarias sectoriales, los cuales no han sido contestados todavía y no tenemos ninguna novedad para los trabajadores. Este pedido son las bonificaciones especiales, mobiliarios para las oficinas, celulares, computadoras, tienen que ver también con las recategorizaciones, capacitaciones, con las capacitaciones de la Pampa Cardioprotegida, realizar también en todos los edificios judiciales de la provincia de La Pampa el simulacro de incendio, que eso tiene que ver con condiciones laborales. Y la otra nota que dejamos es obviamente un pedido de retractación del ministro Lossi, que el miércoles pasado, cuando nos dirigimos a hacer una asamblea en la ciudad de General Pico, resulta que el doctor Lossi ha increpado y ha amenazado a los compañeros que le han dejado un panfleto en su escritorio. Consideramos que, y menos en la justicia, no podemos aceptar estas situaciones de amedrentamiento, persecución y amenaza hacia los trabajadores, cuando lo único que se ha realizado es una asamblea, es un legítimo reclamo. Así que esa también nota, queremos que el ministro Lossi se retracte de lo dicho y de las amenazas que le propició a los compañeros al ejercer su derecho. Bueno, si es así, si por un panfleto, un flyer que le dejaron en su escritorio reacciona así, la verdad que no, qué poca paciencia tiene, ¿no?, para estar en la justicia, digo. Sí, lo que más nos llama la atención es que en el Poder Judicial se está planteando, y en, prácticamente en todos los organismos del Estado, la ley Micaela. Claro. Y se plantea él trabajar en ambientes libres de violencia. Al ministro le ha molestado que se haya panfleteado, que se haya dejado un panfleto en su oficina, cuando es un reclamo, como te digo, legítimo de los trabajadores judiciales. Él no lo desconoce. Y creo que también que si hoy nos encontramos los judiciales organizados en asambleas, porque desde el Superior Tribunal de Justicia no se defiende el presupuesto que es acorde para todos los trabajadores judiciales. Muy bien. Susana, bueno, yo te agradezco muchísimo tu generosidad, como siempre, en atendernos y en explicarnos cuál es la situación de los trabajadores judiciales, cómo van los reclamos, y el micrófono, como siempre, a tu disposición para lo que quieras agregar. No, más que nada agradecerles a ustedes por siempre estar, por tenernos en cuenta, por cubrir, lo que va pasando dentro de la justicia. Por ahí mucha gente no tiene conocimiento, pero bueno, en realidad los empleados judiciales somos como cualquier empleado de la provincia, con salarios extremadamente bajos, porque convengamos que hoy los salarios de todos, no solo de los empleados, sino de la sociedad en su conjunto, es bajo. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y que tengan una muy buena mañana. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.